y nos remontamos a los años 60-70. Pescador de sueños. Recuerdo lo vivido desde que era niño. Tengo nítidos en mi memoria. Luego de más de 6 décadas y la otra mitad pasando un poco. Y como tengo mucho por contar de esa época, sigo remando la vida y me sostengo en los escritos para dar a conocer de cómo fue nuestra niñez y juventud en los años 60-70 por las orillas del hoy convertido en un mito, el arroyo Ñeembucú. Las generaciones que llegaron después de nosotros, no importa en qué barrio, como pilarenses, nos marcaron las aguas del río y los arroyos que nos rodean, y porque somos ñeembuqueños, los inmensos esteros y humedales. Mis recuerdos llegan hasta aquel mitaí que con agua y harina hacía masita para pescar mandí con una línea corta atada a un palo. Le llamamos canita. En el extremo se ata un anzuelo casero de alambre y al atardecer me voy al bajo a traer para la cena. Mis pensamientos giran en los remolinos del agua y eran como hojas caídas mis emociones tempranas desde que empecé. No solo a pescar peces, también pescaba los sueños al vuelo. Sueños que llevo en la memoria desde que dejé mis huellas en esos lugares. Aún puedo vivenciar los recuerdos. De un color verde oscuro, liviano y veloz, surcaba las aguas mi canoa que tenía un lindo nombre pintado al costado, el preferido. Remaba en las siestas bajo el ardiente sol de la bahía. Voy en busca de los árboles recostados por el peso de su ramaje. Muestran las raíces desnudas por la erosión del canal principal, donde las aguas corrían raudas del este hacia el oeste. Pescaba bajo la sombra de las frondosas ramas que tocaba las aguas en la orilla norte, donde se forman peligrosos remolinos, y allí era más apetecible la pesca de un tres puntos, un bagre monchuelo o tal vez un lindo doradillo. Y yo me sentía parte de todo aquello, de una vida en permanente movimiento. Dentro de ese paisaje, mis pensamientos me hacían preguntas sin respuestas. ¿Dónde iré un día a navegar? Tal vez más allá hay un mar lejano y seré un marinero en alta mar, el capitán de un barco pescador, pero hoy solo tengo una canoa y todavía era muy mitaí. Ahora que soy grande, me quieren pesar los años y la melancolía de perseguir aquellos mismos sueños de cuando salía a pescar y recorría aguas arriba hacia el este. Mis remos se hundían en los cursos de agua de un hermoso arroyo Ñeembucú de aquellos tiempos, hacia el fondo del barrio obrero. ¿Cómo haré para olvidar lo que viví, lo que he visto, si fui creciendo y ante mis anzuelos eran de alambres caseros? Hoy pesco las palabras con aparejos hechos de ilusiones. Sin querer, me hice pescador de sueños. Escribo como para que parezca un cuento y que se pueda o no creer cuando digo. Me quedaba dormido con el murmullo de las olas en la playa y soñaba que en vez de pescaditos sacaba sirenitas que se me resbalaban de mis manos. Tenían cuerpo de pez y sus rostros eran de las hermosas muchachitas en la flor de su edad. Tal vez eran las nietas de las lavanderas en el candor de los recuerdos, una mezcla que se confunde con el olor del jabón de lavar. Estábamos en la preadolescencia y teníamos en la conciencia aquello que no nos dejaba dormir. Por la mañana temprano voy a un claro del agua en la playa y veo mi rostro como en un espejo. Me lavo la cara y el sol reverbera ante mis ojos como pedacitos de cristales. Un nuevo día se pinta de colores. De verde los montes y de ocre las playas de arena. Las canoas dormitan los sueños de los pescadores. Los camalotes se arriman a la orilla. Y yo me veo como un pescador de sueños. Hernán Benítez Denis.